Hola María, ¿estás ocupada? Hola Elena, no, dime, ¿qué quieres? No tengo chubasquero y quería preguntarte si tienes uno para dejarme. Sí, tengo dos, uno rojo y otro negro. ¿Por qué lo necesitas? Hoy no llueve. Juan tiene una casa en la montaña y nos vamos a pasar el fin de semana. Quiero ir preparada por si llueve. Claro. Pues coge el que quieras, porque no los necesito. Creo que voy a coger el rojo, porque Paco tiene uno de color azul y no quiero ir igual. Buena idea. Diviértete y hablamos cuando vuelvas. Muchas gracias, Elena.